Fisi, un estreno. Se estrena un documental que se llama Fuerzas Vivas y que relata lo que ocurrió en nuestro territorio un 14 de julio, si mal no recuerdo, de 1976. Para hablar con claridad acerca de este particular documental y de lo que pasó en aquel momento en Jacinto Araoz, es que hoy estamos en contacto con Graciela Bertón. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamar. Bueno. Gracias a ti, Graciela. Sí. Gracias a ti. Bueno. Sí, bueno, como decía, son dos cosas, ¿no? Tanto tuvimos que esperar para que este momento llegara. Llegó el momento de hacer la película y después, bueno, fue nominada para el Bafisi, para este festival tan importante, y se nos cruza la pandemia entre medio, así que bueno, se alargó más la espera, pero al final llega de manera online primero, sino también para los residentes de Capital Federal, también de manera presencial. Mira, muy importante, especialmente la fecha que se eligió para el estreno, el 24 de marzo justamente, en un cine en Belgrano, en Arteplex. Es un cine que se caracteriza por estar fuera un poco de la línea de Hollywood. Y después, nada menos que en el Parque de la Memoria, el día 26 de marzo, al aire libre, ahí ya con menos restricciones, y bueno, la verdad que el escenario no podía ser mejor, ¿no? Así que agradecidísima a todo esto que, bueno, que hizo que sea posible, que sea este homenaje a la memoria realmente tan necesaria, ¿no? No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos tampoco anecdóticamente por lo que pasó, para nada, sino que lo hacemos cultivando la memoria para los y las que vendrán después nuestro, ¿no? Así que la verdad que muy emocionada. Ya te cuento que esta gesta empezó con una serie de cosas que, si las hubiéramos tratado, no salían tan bien, ¿no? La vez que... Bueno, primero que el equipo de producción de la película consiguió absolutamente todas las autorizaciones para filmarme a mí y a Guillermo cuando estábamos declarando. Yo hice una declaración bastante larga. Después estaban los chicos del colegio también en esa audiencia porque... por casualidad, como se dice, y yo digo causalidad, el día que tenían que ir era otro, pero el TOF, o sea, el tribunal, cambió de día para la audiencia y le cambió para el día que nosotros dábamos testimonio. Así que los chicos de ese momento, alumnos de ese colegio donde pasaron las cosas, fueron también, estaban entre el público de la audiencia. Y después, bueno, se dio todo perfecto, se dio una inspección ocular, también a la que del TOF, a la que el equipo de producción también pudo entrar, se pudo filmar todo, nos dejaron entrar en la comisaría del pueblo, que también es un centro de tortura y detención marcado dentro de la provincia. Después una visita muy emotiva de Guillermo contándole a los chicos no solo lo que fue su periplo, sino también en algún momento le dice, bueno, pero yo soy eso, digamos, ¿no? Vos sabrás que Guillermo es máster en literatura japonesa, pasa mucho tiempo de su vida en Japón, le encanta viajar y bueno, y es un experto en manga y ese tipo de cómics también. Así que bueno, los chicos se le acercaron otra vez también por ese motivo. Lo que me pareció a mí hermoso, porque uno no tiene que colgarse para toda su vida un cartel que diga víctima, ¿viste? Eso te... eso te limita en la vida, te limita en tus horizontes, te limita en todo, ¿no? Y bueno, él siguió con su vida, es realmente una autoridad en la materia del japonés y la cultura japonesa. Y bueno, cada uno ha hecho muchas otras cosas, además de haber pasado ese 14 de julio el nefasto del 76, ¿no? Graciela, pero la verdad es que lo decís como desde un lugar de mucha humildad. Vemos permanentemente en Guillermo Quartucci, de quien habla Graciela Bertón, y en vos, bueno, una vitalidad que convida, y eso de no llevar todo el tiempo el cartel de víctima no quita tampoco lo que padecieron, lo que sufrieron. Vos tenías 14 años y no nos podemos imaginar completamente lo que fue vivir esa secuencia. ¿Vos crees que en Fuerzas Vivas está el espíritu de lo que pasó bien reflejado, el trabajo de estos directores de Esteban Garelli y Juan Pablo Félix te deja altamente satisfecha? ¿Te hubiera gustado que fuera distinto? No, a mí me encanta. Aparte te digo una cosa más, es lo que nosotros siempre decimos, uno cosecha lo que siembra, y esto ha sido una semilla, porque te cuento, Esteban Garelli, la familia de él, muy amigos de Guillermo Quartucci, o sea que él desde muy chiquito escuchó esta historia que parece realmente sacada de una película, ¿no? Y que, o sea, que alguien se escape, es una de las pocas fugas exitosas de la dictadura, de la última dictadura, ¿no? Y que camine 6 noches, que llegue con 11 kilos menos a un lugar, que después atraviesa distintas episodios hasta llegar finalmente a México. Bueno, a él siempre le pareció algo realmente muy loco, fue muy loco, ¿no? Y que esa semilla después brote, y bueno, él se hace cineasta y recoge esa historia y la lleva a la pantalla gigante. La verdad que es un honor, y aparte un agradecimiento tremendo el que tenemos, especialmente yo también, porque no te olvides que mi papá, quien fue también secuestrado, torturado y demás, yo sí, tenía 14 años y viví eso, pero el que la pasó peor fue mi padre, y él muere en el 84, o sea que imagínate, hoy sería muy viejito, pero imagínate lo que sería la... bueno, mi papá tenía un corazón gigante, hubiera sentido que le rebasaba de orgullo que gente como Esteban Garelli, que la juventud se esté retomando esas historias para mostrarlas y sacarlas del olvido, ¿no? Así que... Para mantener viva la memoria, Graciela, tal cual. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso también la visita al colegio, para decir, no es una anécdota y es lo que pasó alguna vez, es el derecho de los chicos y las chicas de saber lo que pasó, ¿sí? Pero estar muy atentos de que eso no pase otra vez y que no pase en otros ámbitos, ¿viste? De eso de la discriminación, de empezar a decir aquel me parece que es tal cosa, que es tal otra, y se va haciendo todo una bola de nieve cada vez más grande, y cuando de pronto la ves entera, decís, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo es que llegamos acá, no? Entonces, estar atentos con lo que uno dice, con lo que uno hace, con los juicios de valor, con todo ese tipo de cosas, para ver que lo que yo digo o hago o dejo de hacer, ojo, lo que yo también dejo de hacer tiene consecuencias. Entonces, crear esa conciencia también, ¿no? Tal cual. Así que sí. Entiendo, Graciela, que además hablas de la responsabilidad de cada una, de cada uno como partículas sociales, y que tenemos que alentar las miradas desprejuiciadoras, ¿no? Porque está muy entrelazada la historia que relata Fuerzas Vivas con una parte de la sociedad y su odio al diferente, una cosa que se sigue, con la que nos seguimos tropezando en la actualidad. Así que revisitar esta historia fantástica, como dijiste vos, propia de una película, ahora que tiene un documental, que tiene una película de lo que ocurrió en Jacinto Araos, nada menos, puede llegar a ser una gran oportunidad para establecer muchos puentes hacia la memoria. para jóvenes y jóvenes de acá, de la provincia. Graciela, te estamos sumamente agradecidas. Queremos recordar que la película se va a poder ver en funciones presenciales el 24 de marzo en el Multiplex Belgrano, pero también se va a estar proyectando en el Parque de la Memoria el viernes. Y aparte, online para toda la República Argentina, a través de la página del Bafisi, todas las entradas son gratuitas, así que conéctense, mírenla, pongan sus comentarios, y después me quieren hacer preguntas también sobre la película después que la vieron, totalmente a disposición, como ya saben, como siempre, y muy, muy agradecida por este espacio, ¿eh? Bueno, gracias a ti, Graciela, por este ratito. Y nada, te iba a pedir si tenías un mensaje más, una reflexión que quisieras compartir con nosotros. Tenés el micrófono a disposición. Desde ya, muy agradecidas contigo, Graciela. Bueno, yo agradecía también, por supuesto. Y es eso, ¿viste? Antes se terminó la época de los juicios de valor, cada uno haciendo lo que tiene que hacer y le corresponde de acuerdo al propósito que tiene en su vida. Y a los demás, realmente medirlos no con la vara de nuestros prejuicios, sacarnos un poquito esos anteojos y ponerse en el lugar del otro, y por sobre todas las cosas, las consecuencias que tiene el hacer y el no hacer, y el mirar también para el costado o decir algo habrán hecho, que es lo que pasó lamentablemente en aquellas épocas también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias una vez más, les mando un abrazo a todos y todes ahí en el estudio, y cuenten conmigo para cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, que tengas buen resto de la tarde, Graciela, un abrazo. Igualmente, un beso, cuídense mucho, chau, chau. Gracias.